Tengo el cuerpo empapado de mi patria. Soy de tierra caliente. Tengo raza defendiendo a mi gente. Soy montaña, siempre miro de frente. Soy de España, mi perfume es la arena de mis playas y mis venas son cuerdas de guitarra que revientan de fuerza. Que se vaya, no me gustan los hombres.